Volvemos al aire de La Mosquitera y bueno, como lo habíamos adelantado al principio del programa, estamos en comunicación telefónica con Federico González, trabaja en la Escuela Técnica de San José, Guaymallén, es educador del 2016. Un colega cerquito nuestro. Cerquita, exactamente. Así que bueno, le damos la buenas tardes. ¿Cómo está, Federico? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bien, bien. Un gusto charlar contigo, pero bueno, no un gusto... Lo que nos va a contar y bueno, de lo que vamos a charlar. Bueno, contanos un poco, le adelantamos a nuestra audiencia de que fuiste detenido, bueno, golpeado, fuiste ahí víctima de un abuso de autoridad policial. Un poquito si nos podés comenzar contando qué pasó. Totalmente, cómo no. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el tema de la difusión de este caso, que bueno, que sigue sucediendo como si estuviéramos en marzo del 76, ¿no? El martes en la noche asisto a una cena por el Día del Maestro con mis compañeros de trabajo, todo muy lindo, y bueno, a la salida nos dirigimos a terminar con otro compañero que vive en Rivadavia, viajamos juntos por lo general casi todos los días. Yo me siento en la terminal a esperar un colectivo y se acerca a un policía preventor, me pide el documento, yo con mi conocimiento le digo que no, porque no tiene autoridad en realidad para pedirme el documento, los preventores están para otra cosa. Me quiere tomar el brazo, y yo intento decirle que no, me hago hacia atrás, y en ese momento él toma la radio y aparecen dos preventores más. En ese momento me agarra uno de cada brazo, me desplazan yo estaba en la última plataforma de la terminal donde sale el directo San Martín. Me desplazan a la fuerza hacia la unidad de comisaría que está ahí en la terminal y me colocan contra el vidrio. Yo les empecé a decir que me soltaran, que no había hecho nada. Se me acusó de insultar a una persona, hecho totalmente falso. De todos modos, me gusta aclarar que por más que yo hubiera insultado a alguien, no es la forma de tratar a la gente, no es el modo. Me presionaron contra el vidrio que está ahí dividiendo el exterior y el interior de la comisaría pequeña. Y bueno, me empiezan a torcer el brazo. Yo no ofrecí ni resistencia en ningún momento en esa instancia. me siguieron torciendo, mi compañera empezó a grabar, lo amenazaron, le dijeron que si seguía grabando lo iban a llevar detenido a él también. Fue todo en realidad en un lapso de 20, 30 minutos. Pero la verdad que para mí fue bastante complicado y bueno, la verdad que las secuelas psicológicas de ese trato no me dejaron muy tranquilo hasta el día de ayer aproximadamente. Te llevaron a la comisaría 25 después, ¿no? Te detuvieron y te llevaron a la comisaría 25. Sí, correcto, hasta la 25 ahí en Guaymallén. Uh-huh. ¿Y ahí cómo fue el trato? ¿Siguió el maltrato? ¿Siguieron? ¿Cómo pasó ese momento? Y en el momento que me metieron al calabozo yo les pedí que me explicaran el motivo. Uh-huh. No, me dijeron que estaba en un estado de ebriedad, que no me podían soltar. Me pedí más explicaciones, dije, por favor, sea más específica porque no hemos cometido ningún delito con mi compañero. Yo tenía un abrigo en mi mochila, se los pedí y me lo pasaron al rato. Estuve de las 3 de la mañana a las 9 en un calabozo ahí en la comisaría. Terrible, terrible la verdad, Federico. ¿Vos habías notado algo raro en el movimiento de los preventores en ese momento o fue directamente un ataque hacia vos? No, yo lo tomé como un ataque en el hijo civil, porque no habíamos hecho absolutamente nada, mi compañero, para recibir ese trato. Y contanos un poquito cómo obtuviste la libertad, digamos, cómo intervino alguien, pudiste avanzar sobre alguna cuestión personal con la policía o bueno, ¿cómo fue que te dejaron libre cerca de las 9 de la mañana? Hubo un cambio de turno, hubo un cambio de turno de los policías y bueno, salió una chica que es la que hizo todo el trámite de ingreso y a las 9 de la mañana hicieron, perdón, 8:30 hicieron el cambio de turno. Y a las 9 entró un oficial, yo ya agotado en esa instancia, me terminé durmiendo. Y ya se arrimó un policía por la reja y me dijo, ¿usted González? Sí, le dije. Y como si fuera irónico, como si fuera irónica la situación, me pregunta, ¿te querés ir? Y yo agarré y le dije, sí, por favor. Me abrieron y bueno, me dieron mi pertenencia, me hicieron firmar dos planillas que estaban sin llenar. Me pidió que en una de las hojas ponga, no se me hizo requisa policial y no quiero ser revisado por el médico forense. Eso te pusieron. Y bueno, yo le dije, mira, la planilla está sin llenar. Y él me insistió, firmalo si te querés ir, me dijo. Entonces, bueno, yo firmé y me fui. Salí totalmente aturdido, totalmente mareado. Una situación horrible, la verdad que eso no le tendría que suceder a nadie. Terrible, o sea, te extorsionaron, te hicieron firmar en contra de tu voluntad, te golpearon, te torturaron. Federico, ¿qué arrancamos en una fecha como hoy, recordando la noche de los lápices? Totalmente. ¿Qué te pasó por ese momento? ¿Qué te pasa ahora haber atravesado esta situación como educador, como parte de la escuela pública también, como trabajador? ¿Qué? Sí. Sí, hola, se cortó. Sí, no. Bueno, te preguntaba eso, de las sensaciones que te da como trabajador de la escuela pública haber atravesado una situación así, ¿no? Y la sensación que te da no es para nada agradable. Uh-huh. Te hacen sentir perseguido, te hacen sentir mal. El daño psicológico dura bastante tiempo. Por suerte he tenido el apoyo de varios sectores sociales, mucha gente me está apoyando, compañeros de mi trabajo, compañeros de otras escuelas, agrupaciones sociales, yo formo parte de una asamblea por el agua, la asamblea también me ha apoyado muchísimo, ¿viste? Uh-huh. Y ese apoyo, ese calor me ha hecho poder retomar la actividad. Es lo que le contaba yo hoy día cuando llegué acá al trabajo con mis compañeros. Yo recién ayer me pude restablecer en mi lugar de trabajo, sanamente, digamos, siendo yo en mi esencia. Lamentablemente tengo secuelas psicológicas, ¿no? Esa tortura genera un pánico. Y bueno, en un principio la verdad que yo sentía miedo de hacerlo público porque por la persecución o lo que puede llegar a pasar en la calle. Pero después de marcha atrás y bueno, decidí hacerlo público porque realmente sentí que si no lo hacía estoy siendo cómplice de la dictadura, porque esas doctrinas y esas prácticas que se están llevando a cabo son productos de un adoctrinamiento generado en la dictadura. Es lo que yo pienso y lo que yo opino y considero que... Federico, en algún momento vos le mencionaste a la policía que, bueno, de tu trabajo como docente, como militante, o no te dieron tiempo, no quisiste. Sí, con mi compañero le dijimos que éramos docentes, de mi militancia con las asambleas, no les hablé al respecto, claro. Porque la verdad que tampoco venía al caso, pero... Pero como docente sí, claramente. Uh-huh. Sí, totalmente. Federico, te quiero hacer otra consulta que es referida a los medios. Nosotros tenemos el placer de escucharte y demás, pero por ejemplo en el caso nuestro no hemos enterado de la terrible violencia institucional que has sufrido por medio del diario Página 12. ¿Algún otro medio local se comunicó con vos? ¿Ha estado dando nota? ¿Cómo ha sido esa relación con los medios locales? Porque la verdad que cuando nos aparece en los diferentes grupos esta novedad mediante Página 12, nos sorprendió mucho eso, ¿no? Sí, por medio de mi asamblea asamblea, que es la Asamblea Socioambiental de la Zona Este, se comunicaron algunos medios, periodistas, en este momento no tengo todos los nombres, pero La Mosquitera, unos chicos de una asamblea de Guaymallén. Pero de los grandes medios hegemónicos Mendoza no hay ninguno, ¿cierto? La Crítica, Página 12, como mencionaba. De parte del SUTE también recibí difusión del tema, así que sí, ha habido bastante apoyo y movimiento, que es, como te digo, lo que me ha generado cierta calma para yo poder seguir continuando con mi vida, digamos. Está patrocinado, bueno, tu abogado, tu defensa la tiene la gremial de abogados y abogadas, y la Correpi también, claramente. ¿Cómo viene ese caso, la presentación de la denuncia? ¿Cómo se va a accionar o cómo va a accionar desde ese lugar? Mira, ese movimiento lo estaba practicando mi abogada. La verdad que yo no comprendo mucho del tema judicial, penal, cómo se pueda comprender esto, pero ella me dice que se puede hacer algo, y bueno, desde luego que vamos a luchar hasta el final y hasta el último suspiro para que esto deje de suceder, digamos. No se trata de la situación de mí, sino de esto, de generalizarlo. Esto me pasó a mí como docente, pero esto pasa todos los días a albañiles, pintores, pibes que andan en la calle. Esto sucede. Y me gustaría también recalcar de que no sea este caso polémico solamente porque es a un docente, sino que esto pasa todos los días a toda la gente. Claramente. Tiene que ver con esta renovación, quizá, del terminal que han inaugurado. Y está viendo puntualmente que esto está pasando también en la terminal, y no es un hecho aislado, ¿no? Porque han habido otras personas que han comentado también lo mismo, ¿no? El maltrato o el destrato de los preventores que entre comillas, están ahí en la terminal. Totalmente, y algo que considero muy incorrecto en esa gente es que estas personas están preparadas disciplinariamente, digamos, ellos supuestamente están preparados para afrontar una situación de este tipo, y lo que menos hizo esa persona fue usar esa disciplina y acceder a la violencia. Entonces me pone en duda de que esas personas que están para cuidarnos realmente estén capacitadas para cuidarnos. No sé si me explico lo que quiero decir. Puntualmente el caso de Federico pone en tela de juicio algo que es muy cuestionado, como el rol de los preventores, ¿no? Digo, los preventores no se sabe bien qué rol cumplen, y encima, cuando leí hay algo que no entendí. ¿Vos estabas en la terminal y los preventores eran de ciudad? Mira, yo no tengo conocimiento porque yo no vivo acá en la ciudad. Yo eso investigué personalmente ahí a unos muchachos que saben vender algunas golosinas en la terminal. Les mostré el video y les pregunté si ellos sabían que de qué repartición eran, y me dijeron que eran los preventores. La verdad es que también pone en tela de juicio esa ala municipal tan cuestionada acá en el Gran Mendoza, ¿no? La verdad es que todo un tema. Bueno, Federico, bueno, agradecerte un montón por tu tiempo, por haber hecho, bueno, uso de la palabra aquí en La Mosquitera. ¿Algo más que quieras decir que haya quedado ahí para poder difundir? Sí, que la democracia es algo que no se debería faltar con estos actos impunes, porque lamentablemente hay muchas cosas que quedan impunes, y bueno, la tortura es de cagones, disculpen el epíteto, pero la verdad que el que tortura es porque tiene un poquito de credibilidad, que se cree en realidad que es un poco superior que los demás, y no está siendo superior, está siendo inferior. Y bueno, eso, que la tortura es una cosa muy fea y que tiene que dejar de estar de moda. Eso, y bueno, agradecerles a ustedes y a todos los medios que han apoyado la causa. Desde ya, muchísimas gracias. No, gracias a vos, te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, que vaya todo de la mejor manera. Bien, vale, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Fede. Saludos. Bueno, ahí teníamos a Federico, lo relataba él, el pasado martes fue detenido en irregularidad total su detención, porque él lo explicaba claramente, lo explicaba de que solamente le dijo que no le podían pedir documento, algo totalmente algo cierto, ¿no? Pero pareciera, ¿no? Hemos aceptado, entre comillas, hemos aceptado, no hablo de generalidades, una policía, un preventor que viene y te falta el respeto siempre. Sí, señor. Siempre, porque no, díganme alguna vez que no han tratado de buena manera. Ah, o cuando te piden el documento del carnet de conducir, o cuando te piden el documento en la calle, o cuando te ven a la salida de un evento, o cuando siempre te tratan mal, siempre te faltan el respeto, sea quien sea. Bueno, y si entra entre los cánones del estereotipado, gorrita y en la criminalización. Exactamente, te va muchísimo peor, eso lo sabemos, que tío fácil y toda la cuestión. Pero hemos naturalizado una cuestión, y hablo de generalidad, una cuestión de que siempre te tratan mal, siempre te tienen que tratar mal, siempre te tienen que faltar el respeto. Hasta cuando le preguntás, ¿este lugar dónde queda? ¿Queda para allá? Sí. Siempre te faltan el respeto. Sí, sí. Y ahí, bueno, la escalada, ¿no? De terminar golpeando, un preventor golpeando un docente, un preventor donde... Es una locura, totalmente. Sí, entre pares, digamos, uh-huh. de clases sociales, matándose entre ellos, en primer lugar. Pero quería decir algunas cosas uh-huh. un poquito más técnicas en el sentido de poder encuadrar lo que le ha pasado a Federico. Primero, que le hemos escuchado la voz, y me imagino el rostro de Federico, de alguien que ha sufrido la democracia de baja intensidad que venimos viviendo y venimos denunciando aquí hace muchísimo tiempo. Otra cosa, él decía de que esto tiene un acervo en la dictadura y es totalmente cierta, bueno, pero en la democracia ha tomado figuras propias. Él ha sido víctima del Código de Contravenciones, código que se ha cuestionado y está judicializado en la provincia de Mendoza, porque justamente lo que usted decía, este código lo que exacerba es todo ese autoritarismo, esa falta de respeto por la sociedad, romper con el vínculo social que podría generar una fuerza pública como son... Gracias a Dios en el sur de la provincia no tenemos preventores, y cada candidato que va a presentar un preventor le decimos, mirá que allá funciona muy mal, en ese contexto. Y en otro contexto, y encuadrándolo ya en el marco nacional, esto es doctrina Chocobar casi pura, digamos, ¿sí? Entonces me parece que Federico está atravesado por todas estas cuestiones. Y lo otro que quería mencionar, que usted también lo señaló, es el tema que andan haciendo a los contornos de la terminal una limpieza étnica, ¿vio? Claro. Como hay un shopping ahora, claro. Hay toda una... No es de todo y toda la terminal, es de... Bueno, es del que puede entrar y tomarse un café a 250 pesos la taza chica. Entonces digo, en ese contexto también lo veo yo los domingos a la noche y demás, cuando a veces llego a la terminal, que anda todo un aparato circulando y todo aquel que está dentro del estereotipo que usted dice es directamente sacado del área de la terminal. Así que nada, un contexto muy difícil, muy represivo, muy punitivo estamos teniendo, y que la sociedad no se lo está cuestionando. Digo, ¿vamos a volver a cuestionar el rol de los preventores alguna vez? ¿Para qué sirven los preventores? Uh-huh. Para esto, ¿no? Para hacer estas cosas, digamos, ¿no? La verdad que en principio entraron para ordenar el tránsito, si mal no recuerdo, y ahora han ido tomando atribuciones bajo no sé qué normativa, que siguen avanzando hacia la detención de personas, la persecución, la tortura. Digo, la verdad que indigna uh-huh. y duele muchísimo que en una provincia como Mendoza, y en Argentina en general, pero en una provincia como Mendoza, estemos pasando por estas arbitrariedades, abuso de poder y privación ilegítima de la libertad, como fue en el caso de Federico.